Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. De todas las huellas de pisadas, la del elefante es suprema. De todas las meditaciones sobre la presencia mental, la de la muerte es suprema. Buda. Hola, queridos amigos oyentes, de nuevo en nuestro programa Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Hoy tendremos un tema de gran interés, como todos los demás, sobre el morir y la muerte desde el budismo tibetano, con nuestro invitado especial, el doctor Luis Fernando Alzate Builes. Los acompañaremos en la dirección Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica Henry García Tamayo. Sean ustedes muy bienvenidos. El doctor Luis Fernando Alzate Builes es médico oftalmólogo egresado de la Universidad de Antioquia, practicante de enseñanzas y meditaciones del budismo tibetano, discípulo del Lama Olenidal. Aparte de su maestro, ha entrado en contacto con otros maestros lamas, tales como Checho Rinpoche. Doctor Luis Fernando, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A ti, Silvia, muchas gracias. A ti. Bien, y comencemos explicando a nuestros queridos oyentes qué es el budismo tibetano. El budismo tibetano en general está constituido por un cuerpo de enseñanzas que se han desarrollado en diferentes épocas y en diferentes países a partir de la aparición del Buda histórico, el Buda Sakyamuni, hace ya más o menos 2580 años. El budismo tibetano se desarrolló hace más o menos 1000 años a partir de Marpa, un gran maestro, un gran gurú, quien a su vez recibió enseñanzas, su inspiración y transmisión a partir de otro gran gurú, que fue Naropa, quien a su vez recibe su transmisión, su experiencia y sus enseñanzas de otro gran maestro, quien era Tilopa. Entonces este Marpa transmite las enseñanzas a un gran Siddha, a un gran meditador, el gran yogi del Tíbet, que es conocido como Milarepa. Y Milarepa a su vez transmite las enseñanzas, transmite su experiencia y su inspiración a otro gran gurú, quien es Gampopa. Este a su vez transmite las enseñanzas y toda la experiencia al primer Karmapa. Este Karmapa es quien, a través de sus diferentes reencarnaciones, 17 en total hasta la actualidad, es quien ha mantenido viva este linaje de transmisión de meditación. El budismo en general está dividido en tres ramas principales: el Hinayana, el Mahayana y el Vajrayana. El enfoque particular del Hinayana está asociado con el conocimiento y entrenamiento de la mente a través de la práctica de la meditación. Hace énfasis en una liberación personal a través de una vida disciplinada y a través de la práctica meditativa. Pero a este nivel del Hinayana, el énfasis se hace solamente a través de la liberación personal. El otro camino se llama el Mahayana, también se llama el gran vehículo. El Hinayana es conocido también como camino angosto o pequeño vehículo. Entonces el Mahayana es conocido en el Japón como budismo zen. Y este Hinayana tiene, el Mahayana, perdón, tiene un enfoque mucho más, más general, o una visión y una amplitud mucho mayor que el enfoque del Hinayana. El Mahayana gira en torno de la idea de un bodhisattva, que es un ser que, o una persona que ha hecho el compromiso de trabajar durante toda su vida para el beneficio de los demás. Da la actitud altruista del bodhisattva, tanto su trabajo como su desarrollo espiritual tienen un alcance insospechado. A nivel del Mahayana, los aspectos más sutiles del ego son trascendidos, de tal manera que el bodhisattva se pone en contacto con la naturaleza última del ser, que en el budismo se conoce como iluminación. La tercera rama del budismo es el Vajrayana, también conocido como budismo tántrico o budismo tibetano, por ser aquí donde más se desarrolló en estos últimos 1000 años. En el budismo tántrico incluye las otras dos yanas, el Hinayana y el Mahayana, pero además se trabaja con los aspectos iluminados de la mente. Entonces aquí trabajamos con estos aspectos en forma de luz y energía. Activamos un mantra para conectar la verdad externa o la energía externa con nuestra verdad interna o energía interna, y de esta manera, al disolver toda esta luz y energía en nosotros mismos, nos desarrollamos totalmente. Bien, ¿y qué significa entonces la muerte, para entrar ya en materia, desde el ámbito budista? Desde el ámbito budista, la vida y la muerte son un todo único, donde la muerte simplemente es otro capítulo que se abre más a la existencia, donde la muerte es como un espejo que refleja el total sentido de la vida. Comprender la naturaleza de la mente, lo que se podría llamar nuestra esencia más íntima, es la clave para comprender la vida y la muerte. Porque cuando nosotros no morimos, es precisamente nuestra conciencia ordinaria y conceptual la que se desvanece, la que muere. Y esto abre un espacio, y en este espacio es donde se revela de una forma ilimitada nuestra verdadera naturaleza. ¿Y qué dicen concretamente las enseñanzas budistas, doctor Luis Fernando, acerca del proceso del morir? Bueno, el proceso de morir viene explicado extensamente en muchos textos budistas, pues, budistas de tibetanos. Es largo el proceso de morir, y explicar tiene muchos procesos, es muy largo, pero vamos a hacerlo de una manera pues lo más sucinta posible. Esencialmente el proceso de morir consta de dos fases de disolución: una disolución externa y una disolución interna. En la disolución externa disolvemos la conciencia o los órganos de los sentidos, perdón, la conciencia de los sentidos, y disolvemos los diferentes elementos que constituyen nuestra esencia. Nuestra existencia está determinada por 5 elementos: elemento tierra, elemento agua, elemento fuego, elemento aire y el elemento espacio. Y el cuerpo físico se concibe como un sistema psicofísico de canales de energía donde circula nuestra energía vital o prana. Según las enseñanzas, dicen que tenemos alrededor de 72.000 canales de energía. Hay 3 principales, uno central y 2 laterales. Estos canales de energía se expanden y forman chakras o centros de energía, que en el budismo tibetano se trabajan con los 5 principales. Cuando empecemos a morir, lo primero que empezamos a perder es la conciencia de los sentidos. Entonces nosotros escuchamos las voces, pero no sabemos exactamente qué es lo que dicen. Escuchamos como un murmullo. También vemos, percibimos las cosas, las vemos, pero no podemos discernir exactamente qué es. Simplemente las vemos como formas muy, muy nubladas, no muy agudas. Y de igual manera pasa con todos los otros sentidos. Después de la disolución de los sentidos, empieza un proceso gradual de la disolución de los diferentes elementos. Y el primer elemento en disolverse es el elemento tierra. Entonces el cuerpo empieza a perder fuerza, ya no somos capaces de sostenernos parados, no somos capaces de mantener la cabeza erguida, nos es difícil abrir y cerrar los ojos, y estamos incómodos en cualquier posición. Nuestra piel empieza a perder color, empieza a ponerse como algo pálida, empezamos a tener manchas en nuestros dientes, y tenemos una experiencia interna de sumergirnos bajo tierra o de ser sepultadas por una luz de tierra. Afortunadamente esto es pasajero. Cuando el elemento tierra empieza a perder, o a perder como la base para la conciencia, entonces cada vez se hace más predominante el elemento agua como para servir de base o de fundamento a la conciencia. Y en este intercambio o en este proceso hay un signo secreto que es la visión de un espejismo, como de un espejismo como de agua en un desierto. Es un espejismo trémulo. Posteriormente a la disolución del elemento tierra empieza la disolución del elemento agua. Entonces aquí perdemos el control de todos nuestros líquidos corporales. Somos incontinentes. Nuestra boca y garganta se ponen pegajosas, no, tenemos sensación de sequedad en los ojos, y podemos babear, chorrear agua por la nariz, y podemos tener una experiencia interna de ser arrastrados por una corriente de agua o de estar en medio de un gran océano. A medida que el elemento agua cada vez pierde su capacidad de servir de base o de fundamento para la conciencia, entonces el elemento fuego cada vez va siendo más preponderante para servir de base para la conciencia. Y en esta transición hay un signo secreto que es como de una bruma. Entonces el moribundo ve todo como a través de niebla. A veces piensa que algo se está quemando y le dice a los acudientes que está quemando la casa, que está pasando. Durante la disolución del elemento agua también podemos tener sensaciones de frío, calor, de dolor y de placer. Posteriormente empieza la disolución del elemento fuego. Entonces empezamos a perder el calor corporal de una forma centrípeta. Primero perdemos el calor en nuestras extremidades y así va ascendiendo, y la última parte que perdemos calor es en nuestro corazón. En esta etapa de la disolución del elemento fuego, nuestra conciencia es muy confusa. A veces reconocemos a nuestros parientes, otras veces no nos acordamos cómo se llaman, y también tenemos una experiencia interna de estar en medio de un rugiente incendio. Y a medida que este elemento fuego se disipa, el elemento aire empieza a ser preponderante para mantener la conciencia. Y en esta transición hay un signo secreto que es la visión de como de luciérnagas rojas en una noche oscura. Vamos a hacer una breve pausa para escuchar nuestro tema musical de hoy, Música para Meditación Zen, de Tony Scott. Thank you. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestro invitado especial de hoy, el doctor Luis Fernando Alzate Builes. Continuemos entonces, doctor, en este proceso tan interesante de la disolución de los elementos desde el budismo. Bueno, ya estamos terminando sobre la disolución del elemento fuego. Posteriormente sigue la disolución del elemento aire. Entonces cada vez es más difícil respirar, la respiración se hace más estertorosa, nuestra inspiración se hace un poco más forzada y la exhalación o la expiración se hace cada vez más larga. Ponemos los ojos en blanco y quedamos completamente inmóviles. En esta etapa nosotros podemos tener visiones que pueden ser muy agradables o muy desagradables dependiendo de nuestras impresiones de nuestra mente. Poco a poco el elemento aire va perdiendo la base para mantener la conciencia, entonces el elemento espacio pues empieza a comandar otra vez como la base, un fundamento para mantener la conciencia. En este periodo de la disolución del elemento aire hay una experiencia interna de ser como de estar en un medio, en un gran ventarrón, o ser arrastrado por un gran viento, un huracán. Y también hay una experiencia interna, una visión interna de ver una llama flameante o una antorcha con un resplandor rojizo. Posteriormente damos tres exhalaciones, la última pues obviamente expiramos hacia afuera y no volvemos a respirar. Aquí es cuando todos los signos vitales desaparecen y el médico dice ya verdaderamente estamos muertos o está muerto. A continuación seguirá la otra fase, que es la fase de disolución interna. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La energía blanca que heredamos de nuestros padres y que está ubicada aquí, ocho traveses de dedos por detrás de la incisión del cabello, más o menos en la coronilla, esta energía blanca empieza a descender por el canal central de energía hasta llegar al corazón. Y en este proceso, en este descenso de esta energía, se tiene una experiencia de una gran blancura, de un cielo iluminado por una luna, un resplandor blanco. Y también hay una sensación de una gran claridad mental. Y en este proceso, todos los diferentes estados de pensamiento relacionados con la ira desaparecen. Según las enseñanzas dicen que son 33 en total. Luego la energía roja que heredamos de nuestra madre y que está a 4 traveses de dedos por debajo del ombligo empieza a ascender, y en este ascenso todos los diferentes estados de pensamientos asociados con los deseos y el apego desaparecen, y hay una sensación de un gran gozo, de una gran dicha. Y hay una visión como de un arrebol, de un atardecer rojizo, de un resplandor rojizo. Luego estas dos energías se encuentran en el corazón y la conciencia queda ahí como atrapada entre ellas. En este momento hay una experiencia de un espacio totalmente oscuro, negro, pero a su vez hay un estado mental libre de pensamientos. Y aquí todos los diferentes estados de pensamiento derivados de la ignorancia desaparecen, que son 7 en total. Después de esta fase, de esta oscuridad, poco a poco empieza como a resplandecer la clara luz de nuestra mente, que es lo que llama la luminosidad base. Ya, y este proceso que tan interesante que usted acaba de desarrollar, ¿es lo mismo para una muerte natural que para una muerte violenta? Sí, es exactamente el mismo proceso, pero lo único que es diferente es la velocidad del proceso. En una muerte violenta se da lo mismo, pero es muy rápido. Y en una muerte natural el proceso se da de una manera gradual. Cuando una persona empieza, digamos, a ver los signos secretos, empieza a ver como el espejismo o ver la bruma, generalmente el paciente muere en horas, máximo 2 o 3 días. Ajá. ¿Y qué considera usted como revolucionario del budismo con respecto a la muerte, doctor Luis Fernando? Bueno, para mí lo más importante del budismo es que la vida y la muerte no están en ningún lugar, sino en nuestra propia mente, donde la mente se revela como la base de la experiencia, es decir, la mente es la base de nuestra felicidad, es la base o fundamento de nuestro sufrimiento, también es la base de la vida y también es la base de la muerte. Usted ahora mencionaba una luminosidad base, o sea, cuando la persona experimenta esta luminosidad, ¿de qué se habla? ¿Qué vivencia después de ella? ¿Qué es lo que le sucede en realidad? Bueno, sí. Una vez que aparece la luminosidad base o la clara luz, esta empieza a resplandecer o a manifestarse, y lo hace en forma de colores, de luces, de sonidos, y son de una intensidad muy grande. La luz es una luz cegadora y el sonido es intenso, sonidos como de mil truenos. Pero como nosotros no reconocemos esto como el resplandor o el brillo de nuestra propia mente, reaccionamos con nuestros hábitos antiguos, nos da miedo, nos da temor, y entramos en shock, que se llama el shock de la muerte, y despertamos al tercer día. El proceso de la disolución interna dura más o menos media hora. Y esta fase, después de que aparece la clara luz y esta empieza a resplandecer, esta fase se llama bardo luminoso del Dharmata y dura muy poco. Generalmente, pues, las personas que no logran estabilizar esta experiencia y no logran reconocer eso como el brillo de su propia mente, dura lo que dura esto, un chasquido de dedo. Pero personas entrenadas y que han meditado y que logran estabilizarse en esta experiencia puede durar mucho más tiempo. Qué interesante. Usted acaba de mencionar un término que para muchos de nuestros oyentes a lo mejor no es familiar, es la palabra bardo. Se habla desde el budismo tibetano que el ser que muere pasa por unos bardos o estados intermedios. ¿Qué significa esto y cuáles son? Bueno, bardo significa, es un estado intermedio o la transición entre una situación que termina y otra situación que comienza. Entonces tenemos, por ejemplo, el morir es un bardo, que llama bardo el morir, que es una transición entre la vida y la muerte propiamente dicha, ¿cierto? Cuando empieza a resplandecer la luminosidad base, se llama el bardo del Dharmata, bardo luminoso del Dharmata. Luego entramos en shock y al tercer día despertamos. Todavía la conciencia está en el cuerpo. Es decir, la conciencia dura en el cuerpo 3 días. Al tercer día despierta y ya la conciencia sale fuera del cuerpo. Ya estamos en el otro lado de la vida. Aclaremos, ¿no? Estamos ya en la muerte. En la muerte, sí. Ya empieza otro bardo que llama el bardo del devenir, que es precisamente cuando las semillas kármicas de nuestros hábitos mentales de la vida pasada despiertan. ¿Sí? Bueno, la clave para entender, digamos, este bardo, bueno, la clave para entender, digamos, el bardo del Dharmata es que todas las experiencias que allí ocurren simplemente son el resplandor, digamos, de la naturaleza de la mente. Y lo que ocurre es que se liberan distintos aspectos de la mente de la mente iluminada. Sin embargo, ahora que la mente no tiene como una base, un cuerpo o un escudo, estas energías parecen abrumadoramente reales, como si residieran en el exterior, como si tuvieran una existencia objetiva. Entonces juzgamos erróneamente que es una visión o que es una cosa que está afuera de nosotros, y por eso reaccionamos con temor, con miedo. Bueno, ya cuando esto ocurre, despertamos y empieza el bardo del devenir. En el bardo del Dharmata nosotros asumimos un cuerpo de luz, mientras que en el bardo del devenir nosotros asumimos un cuerpo mental. este cuerpo mental es un cuerpo muy móvil, muy perceptivo, tiene una capacidad de percepción 7 veces mayor que cuando tenemos cuerpo. Pero la dirección en que se mueve este cuerpo mental está determinada exclusivamente por nuestras más fuertes tendencias de nuestra mente o de nuestro continuo mental, por nuestras tendencias habituales o por nuestro karma. De manera que somos sacudidos de un lado para otro por las fuerzas del karma, y nada de lo que ocurre aquí es una decisión voluntaria al ser. En este bardo del devenir, como todavía se tiene la tendencia de un cuerpo anterior, entonces asumimos un cuerpo mental, que es un cuerpo perfecto y es más o menos del tamaño de un niño de 10 años. Entonces es extremadamente inteligente, muy clarividente, pues se da cuenta exactamente qué piensan los demás, qué están sintiendo los demás, y puede atravesar los cuerpos sólidos, atravesar muros, paredes, etc. Entonces, al despertarse nuestras semillas kármicas y nuestros hábitos mentales del pasado, tendemos a ir a la casa, tratamos de hablar con nuestros hermanos, nuestros parientes, nuestros amigos, y vemos que todo es en vano, que no nos pueden escuchar. Tratamos de utilizar todas nuestras pertenencias y eso es, y no lo podemos hacer. Vemos a nuestros amigos, a nuestros hermanos infelices y a nuestros enemigos muy felices. Entonces todo esto nos desconcierta mucho. Y poco a poco empezamos a sospechar de que realmente estamos muertos. Y cuando ya nos damos cuenta de esto, otra vez nos entramos en shock y caemos en un estado de inconsciencia. En este estado, digamos, la mente, el cuerpo mental, trata de buscar su cuerpo cuando está muy apegado a él, trata como de meterse en él, y eso genera un gran disconfort a la persona que está en el bardo. Muy interesante lo que usted está explicando. Y a nivel del cine está, por ejemplo, la película que todos vimos hace algunos años, y es Ghost, la sombra del amor. Ahí se veía claramente como la necesidad de volver al vehículo físico, ¿no? Usted anotaba también algo muy importante ahora, y es de que al otro lado de la vida realmente todo lo que vemos, percibimos, son nuestras proyecciones mentales. El bardo todo lo afirma, que realmente no hay nada que temer al otro lado de la muerte, ¿no? Sí, realmente no hay nada, todas son proyecciones de nuestra propia mente. Por ejemplo, en el bardo del dármata todo se desplegaba en el espacio de la esencia de nuestra mente, y ahí asumimos un cuerpo de luz. Mientras que en el bardo del devenir todo se despliega en nuestra conciencia ordinaria y asumimos un cuerpo mental. Realmente todo lo que ocurre aquí simplemente son proyecciones de nuestra propia mente, pero pensamos que tienen una existencia objetiva, que son reales. Todo lo que nosotros experimentamos en el bardo, todo el entorno está coloreado por nuestro karma. Si nuestro karma es bueno, generalmente vamos a tener muy buenos sueños. Si nuestro karma es malo y tenemos muy malas impresiones en nuestra mente, generalmente vamos a tener muy malas pesadillas. Sí, ahora usted ha mencionado varias veces la palabra karma, reencarnación, que es, dijéramos, uno de los pilares del budismo tibetano. ¿Cómo entonces se concibe la reencarnación? Bueno, la base por la cual el budismo acepta la reencarnación es un conocimiento que se tiene acerca de la continuidad de la conciencia. Tomemos por ejemplo el universo material. A todos los elementos del universo material, inclusive los más minúsculos, se les puede seguir una pista según creemos, hasta un punto, hasta un origen donde todos los elementos están compactados técnicamente en lo que se conoce como partículas elementales. Pero estas partículas elementales a su vez son el estado resultante de un universo anterior en desintegración. De tal manera que el universo tiene ciclos donde evoluciona, se desintegra y luego vuelve de nuevo a aparecer. La mente o la conciencia tiene una situación similar. Si nosotros vamos a buscar el origen de la mente, estamos buscando el origen de la continuidad de la conciencia. De tal manera que tienen que existir renacimientos que permitan la existencia de este flujo mental, de este continuo mental. En el budismo no se habla de reencarnación, se habla de renacimiento. Porque, digamos, no son como las, como un collar, como las perlas de un collar que están unidas por un cordón, un hilo, ¿no? Sino es más parecido como a una pila de dados, donde un dado sostiene al otro, ¿no es cierto? El uno está encima del otro y así forman una pila. Entre un dado y otro dado no hay ningún tipo de identidad, simplemente hay condicionalidad. Entonces lo que nos ata una existencia a la otra son nuestras tendencias mentales, nuestro continuo mental. Son nuestras acciones pasadas que nos atan a otra existencia. Pero no existe un alma o un yo o un ego que pase como de vida en vida. Por ejemplo, Fernando Alzate se muere y pasa a otra vida y posesiona otro cuerpo y luego me muere y sigue ese yo, ese ego, esa alma posicionándose o reencarnando en otra existencia. Así no es. Realmente no existe un alma o un ego que esté posicionándose de vida en vida o que esté pasando vida tras vida, como una identidad. No, uno lo que lleva son las más fuertes tendencias de la mente, son lo que nos ata a nuestra existencia. Vamos para nuestra pausa de música. Vamos a escuchar música para meditación Zen de Tony Scott. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestro invitado especial, el doctor Luis Fernando Alzate Willis. Bueno, en este proceso tan interesante, que para muchos de nuestros oyentes es posible la primera vez que escuchen esta visión, ¿cuál es, doctor Luis Fernando, la mejor manera de morir para los budistas tibetanos? Que no es lo mismo, me imagino, ellos, un suicida, un accidentado, una muerte natural. ¿Cuál es la que más recomiendan ellos? Yo pienso una cosa, la mejor manera de morir es una buena manera de vivir. Es importante crear una atmósfera relajada, disipar las tensiones en el ambiente. Debemos limitarnos a ser nosotros mismos de una manera natural y relajada. Muchas veces el moribundo no sabe ni qué decir ni qué hacer. Perdón, no sabe ni qué decir ni qué expresar, y los que lo acuden no saben ni qué decir ni qué hacer. Entonces, una vez se crea una atmósfera relajada, esto permitiría al moribundo sacar a la luz muchas cosas de las cuales él desearía hablar, ¿no es cierto? Debemos escucharlo con amabilidad, con, con compasión, con amor, no debemos discutir ni restar importancia a todo lo que nos pueda decir. Es bueno tener un sentido común y un sentido de humor. Esto último aligera la atmósfera. Y para romper la exagerada seriedad de la situación y la exagerada intensidad de la situación, un sentido de humor delicado y sutil es muy importante. No tomarse nada demasiado en serio, nada personalmente, porque cuando uno menos lo piensa, uno es el blanco de todas las iras y reproches del moribundo. A veces quizás uno se sienta tentado a predicar a los moribundos su propia receta espiritual. Nadie quiere ser rescatado con las creencias de otro. Lo que debemos hacer es ponernos en contacto con su propia fortaleza, con sus propias creencias, con su propia espiritualidad, no con nuestra espiritualidad, sino con la que está muriendo. Porque no es un momento de ponerse uno a pasar adepto de una creencia a otra. Eso es el peor momento, porque el moribundo es muy frágil. Los moribundos anhelan que se les traten como a personas, no como a enfermedades. Ellos quieren que los toquemos y, bueno, pues tocarlo, hacerle un masajito. El cuerpo tiene su propio lenguaje de amor, pues utilicémoslo. La muerte saca a la luz muchas emociones reprimidas: tristeza, insensibilidad, culpa, envidia, etc. Entonces, ayudemos a la persona moribunda a no reprimir estas emociones. Cuando estas se presenten, simplemente esperemos que pasen, y una vez que pasan estas emociones, vuelven o devuelven al moribundo a ese terreno de serenidad y de paz. Sabemos muy bien que solo hace falta la menor provocación para que nuestras reacciones instintivas habituales salgan a la superficie. ¿Sí? Nuestro estado mental en el momento de la muerte es predominante, es fundamental. Si morimos con una actitud mental positiva, podemos mejorar nuestro próximo renacimiento a pesar de un karma negativo. El último pensamiento, o básicamente nuestra última emoción que tengamos justo antes de morir, ejerce un poderosísimo efecto determinante sobre nuestro futuro inmediato. Porque esta última emoción puede amplificarse desproporcionadamente y, dominar o inundar toda nuestra conciencia. Además, debemos ayudarle al moribundo a liberarse de los apegos, tanto internos como externos, que se despida de las personas, que se apegue a todas las cosas materiales, liberarse de toda culpa o de todo sentimiento de culpabilidad. Y ya, para cuando estemos hablando con el moribundo, es preferible hacerlo en la cabecera. Siempre hacernos o como detrás de la cabeza o en la o hacia alrededor de la cabeza, no hacerlo en las partes inferiores. Es para ir sensibilizando la conciencia hacia arriba, para que la conciencia salga, ojalá por la abertura brahmánica, para que como por la coronilla. Cuando la persona muere, por favor, no toquen al moribundo. No lo toquen. Si por alguna razón necesitan movilizar al moribundo, háganlo en la cabeza, en la coronilla. Porque la conciencia es muy sutil, y donde uno toque, por ahí puede salir la conciencia. Es mejor que la conciencia salga por los orificios naturales superiores que por los inferiores. Entonces es mejor dejar al enfermo quieto, al moribundo quieto. En el Tíbet, por ejemplo, cuando la persona muere, la dejan totalmente quieta durante 3 días. Y ya al 3 días, pues hacen lo que tienen que hacer. Claro que aquí es muy difícil, pues, hacer este tipo de prácticas, pero por lo menos antes de manipular el cadáver, primero toquen en la cabeza, en la parte de la coronilla, para ayudar a su conciencia de pronto salir por ahí. ¿Y el budismo, doctor Luis Fernando, tiene alguna ceremonia especial para el moribundo y para la persona ya muerta? ¿Prácticas que...? Bueno, para uno morir, o dentro del budismo tibetano, pues la gente muere más o menos en 3 formas, pues, o bajo tres formas. Una es, digamos, mueren en estado de meditación, mueren meditando. La otra manera es haciendo la práctica del Powa, que es una práctica que es transferir la conciencia al estado de sabiduría de un Buda que llama Buda de luz ilimitada, Epame o Amitabha. Básicamente este Buda lo que representa es la naturaleza ilimitada y luminosa de nuestra mente. Entonces, con la práctica del Powa, lo que hace es transferir la conciencia a ese nivel. Es un nivel donde se libera del yo, del ego, y donde es un nivel donde no hay sufrimiento, donde simplemente el ser sigue en crecimiento y en desarrollo. Y la otra práctica es pues, morir en estado de devoción o en estado de oración. Eso es parte importante, ¿no es cierto? Es mejor que morir bajo otra emoción, digamos, bajo estado de ira o de cualquier otra emoción, porque estas emociones nos llevan por su propia cuenta a renacer en diferentes reinos. Por ejemplo, la ira nos lleva a renacer en estados de muy bajo existencia, estados paranoicos, que en la religión católica lo llaman como estados infernales. En el budismo tibetano, en general, el budismo siempre trabajan o aconsejan mucho manejar la ira, no aumentar la ira en nuestra vida, más bien liberarnos de ella, trabajar con ella y no actuar correspondientemente con ella. Hasta donde sea posible, el moribundo debe morir en paz. Ojalá nunca en estado de ira. Eso es lo menos, la cosa que no podemos hacer. Porque sí los podemos llevar a un renacimiento muy desdichado. Usted anotaba algo muy valioso antes, y es de que para una buena muerte hay que tener una buena vida. ¿Qué le recomendaría usted a la comunidad o a las familias que tuvieran en este momento pacientes terminales? ¿Cuál es la actitud correcta frente a la muerte? Porque estamos en una sociedad que definitivamente le tememos demasiado a la muerte. Sí, es una cultura donde pues en lo último que uno piensa es en la muerte. Y yo creo que es bueno uno pensar en la impermanencia de todo. Todo aparece en el espacio, juega libremente en él y luego todo desaparece. Tanto a nivel externo como a nivel interno. A nivel interno suben las emociones, aparecen, juegan en nuestra mente y luego tienden a aparecer. Pero yo creo que llevar una vida sana, una vida donde no dañemos a los demás, donde trabajemos en beneficio de los demás, no dañarnos a nosotros mismos, manejar nuestras emociones, tratar de alguna manera manejar nuestra ira, que es la peor emoción, es la emoción que más karma genera y que más daña nuestra mente. Yo creo que cada cual con sus caminos o sus recetas espirituales, pues llevar una vida que sea sana, que sea de significado tanto para él como para los demás. Qué interesante. Bueno, y hablando de otro aspecto del budismo tibetano frente al morir y la muerte, ¿es lo mismo, doctor Luis Fernando, la muerte de un ser común y corriente, ordinario, como lo somos casi todos, o a la de un gran maestro espiritual? ¿Y cuál es la diferencia? Generalmente los maestros del budismo tibetano son maestros altamente realizados. Son personas de un gran desarrollo y de un gran nivel espiritual. El proceso del morir y la muerte es exactamente igual. Lo único que diferencia entre la muerte de un maestro o una persona que ha meditado mucho en su vida y una persona que nunca lo ha hecho es que estos maestros reconocen todas las diferentes etapas del morir, y pues ellos pueden en ese proceso meditativo pueden, digamos, liberar su mente, entrar en iluminarse, aunque muchos ya lo son en vida. Pero la parte que los diferencia es que ellos pueden reconocer eso como experiencias de su propia mente. Ellos rompen con esa dualidad de mirar las cosas con un yo acá, con un sujeto y un perceptor acá, y lo que se percibe, un mundo exterior y un tú allá. Cuando un gran gurú muere, generalmente pues pueden ocurrir ciertos fenómenos extraños o pues que no son conocidos para nosotros. Por ejemplo, muchos mueren y al morir pueden convertir su cuerpo en luces de arco iris y solamente les queda el pelo y las uñas. Otros maestros al morir achican su cuerpo hasta el tamaño de un bebé, de un recién nacido de 50 centímetros, como es el caso de Susantial Karmapa, que murió en 1981, y su cuerpo, a los 40 días de muerto, tenía el tamaño de un bebé, de un recién nacido, más o menos de 50 centímetros. De eso, pues, hubo muchas personas, más de 100 personas que vieron ese tipo de situación, este fenómeno. Entre ellos estuvo el Lama Olenidar, que es mi maestro. Entonces, estos maestros siempre mueren en estado de meditación. Uh-huh. Siempre mueren, ellos no mueren. O sea, es un proceso totalmente consciente. Consciente. Y desde el punto de vista tibetano, van a estos bardos o a estos estados intermedios totalmente conscientes y renacen en forma consciente. O no pasan por el bardo, simplemente liberan la mente. Qué bien. Bueno, con respecto a la práctica del POVA, las personas que hemos hecho el POVA o que pueden hacer el POVA, no pasan por el bardo, sino que una vez que han enganchado en los campos de energía de Epame o Amitabha, entonces uno no pasa por ese periodo del bardo con la práctica del POVA. Bueno, queridos amigos oyentes, ya llegando al final de nuestro programa de hoy de Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, creemos que muchos de ustedes se han enriquecido con esta visión de el morir y la muerte desde el budismo tibetano. Es muy posible que ustedes no sabían que el budismo es una larga tradición que lleva más de 2580 años, que es un linaje que se ha transmitido, como nos explicaba tan claramente el doctor Luis Fernando, se ha transmitido este linaje de un maestro a otro. ¿Cómo tiene estas tres vertientes, Hinayana, Mahayana y Vajrayana? Y es interesantísimo cómo concibe el budismo tibetano la vida y la muerte. Son un todo único. Ellos no conciben para nada el dualismo tan pertinente, tan manejado desde nuestra visión occidental. Para ellos, recordemos, es muy importante comprender nuestra esencia íntima y cómo veíamos, como nos lo explicaba el doctor Luis Fernando, cómo la muerte, este proceso, consta básicamente de dos fases, de una disolución externa y de una disolución interna, como estos elementos que ellos lo conciben como cinco, que están inherentes a nuestro cuerpo humano, el fuego, el aire, el agua, la tierra y el espacio, se van disolviendo en un proceso y luego viene esa otra disolución interna. Es muy importante, recordemos lo que él anotaba, de que la vida y la muerte están en nuestra propia mente y que en realidad al pasar al otro lado de la vida a la muerte hay una serie de proyecciones mentales que son todas nuestras propias subjetividades. De ahí la importancia de no temer a la muerte. No sé si el doctor Luis Fernando quisiera agregar algo. Realmente el morir es como volver a nuestro estado natural. Fíjese bien, era que todo lo que oscurecía la mente, todo lo que opacaba la mente, desaparece. por ejemplo, en las fases de disolución interna, las, digamos, todas las emociones derivadas de la ira, del deseo y el apego y la ignorancia desaparecen, que son nuestros venenos más grandes de la mente. Entonces esto da un espacio, y en este espacio se revela de una manera ilimitada la verdadera naturaleza de nuestras mentes. Porque ¿qué pasa? Que todo lo que oscurecía desaparece. Qué bien. Entonces recordemos también como algo muy valioso las recomendaciones de orden práctico que él nos daba en el momento de la muerte, como la atmósfera del moribundo debe estar llena de calma, de paz, porque es clave dentro de esta visión del budismo tibetano el último pensamiento. Como recordamos, para ellos es importantísimo el renacer, no la reencarnación, el último sentimiento, el último pensamiento. Desde esta perspectiva va a conectarnos con la siguiente encarnación. Bien, queridos amigos oyentes, agradecemos muy especialmente al doctor Luis Fernando Alzate Builes. También agradecemos a nuestro asistente técnico, el señor Henry García Tamayo. En la dirección del programa estuvo con ustedes Silvia Elena Valencia Madrid, y los esperamos dentro de 8 días a esta misma hora. Gracias por su amable sintonía. Esta existencia nuestra es tan pasajera como las nubes de otoño. Observar el nacimiento y la muerte de los seres es como contemplar los movimientos de un baile. La vida entera es como un relámpago en el cielo. Se precipita a su fin como un torrente por una empinada montaña. Buda. Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte.